Tenemos la posibilidad de hablar con Carlos Gallo, que es jefe regional de Cuyo, de ANSES, donde bueno, hay muchas novedades. Por esta semana ha habido muchísimas novedades, de la reapertura de nuevas sedes hasta el establecimiento de nuevos valores de asignaciones familiares. Pero para un mejor análisis estamos en comunicación con Carlos Gallo, que le decimos bueno, buenos días y gracias por atendernos. Marcos Barroso te saluda. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buen día, Marcos. ¿Cómo andás? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y esto, ¿no? De las nuevas novedades de ANSES, de los nuevos valores, ¿no? De asignaciones familiares. Sí. Hemos tenido algunas... sí, la verdad es que estamos con muchos movimientos dentro del organismo. Uno de los temas importantes es el 6,12% de aumento para jubilaciones, pensiones, contributivas, no contributivas, y el resto de las asignaciones, que son asignaciones familiares y asignaciones universales. Esto es a partir de ahora del mes de junio, ha sido por decreto. Tengamos en cuenta que la intención era que para esta época ya tuviéramos una nueva ley de movilidad, algo que se ha retrasado. La bicameral del Congreso de la Nación, compuesta por diputados y senadores, está trabajando y estudiando la nueva fórmula, ha pedido un tiempo más, porque se está trabajando remotamente. Yo creo que en esto hay que respetar los tiempos, porque tenemos desde hace 2 años apenas una ley de movilidad que ha sido, a mi forma de ver al menos, desastrosa. Uh-huh. Entonces requiere una discusión muy profunda esta movilidad. Depende del financiamiento de nuestro sistema previsional y de nuestro sistema de seguridad social, así que va a requerir una discusión muy seria. Mientras tanto se ha decretado este 6,12% para nuestro beneficiario y beneficiaria, teniendo en cuenta también los jubilados y jubiladas que en el mes de junio además van a tener el medio aguinaldo. Claro. También, se va a continuar con el pago del 50% a empresas privadas también, ¿no?, este mes. Sí, nosotros todavía no tenemos la normativa, no tenemos... yo no tengo confirmado fecha, no tengo confirmado cronograma, absolutamente nada. Calculo que se está trabajando a nivel central con la AFIP. El ATP tiene un proceso mayoritario dentro de la AFIP. ANSES lo que hace es ponerlo al pago directamente, el resto del proceso lo hace la Administración Federal de Ingresos Públicos. Así que estamos esperando las novedades, pero bueno, será una de las medidas más. Esta cuarentena se va extendiendo en el paso del tiempo y afortunadamente tenemos un Estado presente que busca ser un Estado más grande para poder llegar a todos y todas, principalmente en estos momentos tan tan complejos. Y bueno, sí, obviamente siempre la ANSES como organismo encargado de la seguridad social, que su rol es atender las contingencias de la vida de las personas. Hoy en día estas contingencias, digamos, negativas de la vida, lamentablemente está llegando a más personas, no solo en el país, sino en el mundo. En este caso, bueno, nos toca a nosotros, afortunadamente, desde un organismo que supo crecer mucho en el año 2008-2009, gracias a la estatización de los fondos de los jubilados. Entonces, afortunadamente, nos toca atender a todas estas personas. Sí, ¿no? Qué vital que se ha convertido el ANSES, ¿no? Y que, bueno, en todo están las miradas, ¿no? Se posicionan sobre el ANSES, ¿no? Y en este sentido, bueno, que también la noticia de que se ha prorrogado la presentación de la libreta, ¿no? Para la asignación universal por hijo hasta fin de año. Sí, teníamos vencimientos de libretas del año 2017 y 2018, que tenían vencimiento ahora en estos días. Así que se ha extendido hasta fin de año. Tengamos en cuenta, acá es importante aclarar, la libreta del año 2020, el año vigente, tiene vencimiento de por sí, la libreta del año 2019, la del año anterior, 2019, se presenta en el 2020. La presentación de la libreta del año 2020 tiene vencimiento ahora el día 31 de diciembre. Uh-huh. Lo que se ha prorrogado son las libretas del año 2017 y 2018, que había muchas personas que no la habían presentado, y por lo tanto, si no la presentaban ahora en estos días, se les iba a suspender el pago de la asignación universal por hijo. Claro. Así que esa extensión es una más también de muchas medidas y de muchas normativas internas que ANSES va modificando día a día para evitar pérdida de beneficios en este momento. Bien, hablando también de otro tema, de que bueno, comenzará la segunda etapa de el ingreso familiar de emergencia también, ¿no? El lunes. Exactamente, el lunes junto con el calendario de la asignación universal por hijo y por embarazo, se les va a comenzar a pagar a estas beneficiarias junto con el pago del beneficio, ¿no? En el mismo calendario. Bien. Así que a partir del lunes se comienza a pagar, la directora ejecutiva de ANSES ha trabajado arduamente, cuando ingresó el día 2 de mayo, si no me equivoco, ya estaba corriendo el primer calendario, estábamos a mitad del primer ingreso familiar de emergencia, así que ha trabajado arduamente con el resto del equipo, obviamente, para que el ingreso familiar de emergencia en esta segunda etapa sea más rápido. Se estima entre 4 y 5 semanas que se va a extender el plazo de pago a todo el universo, que son casi 9 millones de argentinos y argentinas. Bien. Así que se está trabajando arduamente en eso. Bien, y no hay que inscribirse de nuevo, ¿no es cierto? No, bien. No hay que inscribirse eso de nuevo. Destacarlo, ¿eh? Eso es importante, sí, por supuesto. Lo que se está trabajando, el universo de pago del segundo ingreso familiar de emergencia va a ser exactamente el mismo que el del primero, ¿sí? A quienes lo cobraron en la primera instancia lo van a cobrar en la segunda instancia, así que ese universo está definido. La verdad es que hay un trabajo que ya hemos realizado y que ya han realizado también beneficiarios y beneficiarias, como por ejemplo muchos que tuvieron que actualizar datos de relaciones familiares a través de la oficina virtual. Así que, como decía, ha habido mucho trabajo en el medio de la pandemia. Se han dado aumentos, se han dado bonos para asignación universal por hijo, se suspendió la fe de vida, ha implementado desde nivel central una oficina virtual que no existía para nuestro organismo, así que todo esto se ha hecho contrarreloj para llegar, como decía, a nuestros beneficiarios y beneficiarias. Tengamos en cuenta que ya de por sí el ingreso familiar de emergencia en las dos etapas va a significar una inversión para el Estado de más de 18 mil millones de pesos. Uh-huh. Son, la verdad, que números muy importantes, pero bueno, con la convicción, como decía, de que es lo que corresponde hacer, al menos desde nuestra visión, diría, de nuestra visión del Estado y de las sociedades, que es el rol que tenemos que cumplir hoy en día. Uh-huh. Tal cual. Y Carlos, bueno, esto que decíamos, ¿no? De que se ha abierto una reapertura de algunas sedes, ¿no? También. Efectivamente, esta semana, también estamos. Uh-huh. Sí, la primera medida que tomó la directora ejecutiva fue declarar ANSES como servicio esencial. Bien. Esto significó, gracias a esto pudimos tener funcionando esta oficina virtual, la que yo mencionaba, porque fue un trabajo de ANSES a puertas cerradas. El organismo trabajó, ya lleva varias semanas trabajando a puertas cerradas, y también comenzaron a funcionar en ese momento lo que son las mesas de cómputo, que es donde se liquidan expedientes provisionales. Uh-huh. Esto significa que si una persona inició una jubilación antes de la cuarentena, estuvo frenada durante mucho tiempo, ahora están avanzando y están saliendo nuevos beneficios jubilatorios. Por otro lado, la segunda etapa de ANSES declarado servicio esencial, sí, ya incorpora la apertura, siendo un protocolo, obviamente un protocolo extremadamente estricto, atención solo a las personas que tienen turno, son los turnos que quedaron cancelados desde el inicio de la cuarentena. Nosotros los estamos citando directamente a esas personas para hacer que se acerquen a esta UDA y oficina para realizar esos trámites. Así que, por un lado, incorporando día a día muchísimos trámites a la oficina virtual, se están incorporando día a día, como decía, nuevos trámites, y por otro lado, sí, ya la apertura progresiva de algunas oficinas y algunas UDAI, ya tenemos varias en la provincia de Mendoza. Lamentablemente, en lo que a mí me concierne, que es la región Cuyo, sí. La provincia de San Juan, lamentablemente todavía no podemos abrir ninguna oficina. Son, la verdad es que son pocos los puntos del país en donde se han abierto, pero bueno, en esto sí vamos un poco adelante en la provincia de Mendoza y esperamos que poder seguir abriendo oficinas. Lamentablemente, nosotros corremos con una ventaja el día de hoy respecto a la circulación y la cantidad de contagiados. Lamentablemente, en la provincia de Mendoza se han sumado en los últimos días algunos casos, así que bueno, será por parte también de la propia de la propia elaboración de propuestas también y coordinación con los distintos municipios y con el gobierno de la provincia para definir esta apertura de las puertas de la UDAI que quedan y que sea de manera ordenada para proteger por un lado a los trabajadores y trabajadoras de ANSES y por otro lado también a nuestros beneficiarios y beneficiarias. Claro, claro. Y esto que decís que se van agregando trámites no virtuales, en esto de que le van a abrir cuentas bancarias no a quienes no posean para seguir beneficiándose con el IFE, ¿también eso lo va a hacer ANSES? Sí, efectivamente, se está trabajando. Nosotros todavía no tenemos bien la definición, pero está coordinando la dirección ejecutiva junto con entidades bancarias para, yo creo que lo dijo Fernanda Raberta en la conferencia de prensa donde anunció el segundo ingreso familiar de emergencia, que, digo, por ahí esta pandemia nos deja muchísimas cosas malas, naturalmente, lo peor que nos puede dejar son muertes, pero por otro lado creo que podemos tratar de aprovechar alguna circunstancia. Ya tenemos una base de datos de ANSES que había sido desarmada en los últimos años y hoy en día hemos podido incorporar mucha información por medio de esta oficina virtual y gente que ha actualizado sus datos. Y por otro lado, la importancia de bancarizar a un sector importante de la población que no lo había hecho. Así que bueno, se está trabajando en eso para ver si se puede coordinar la bancarización de todas esas personas. Claro, tal cual. Y como coincidís, creo que con lo que decía Alberto Fernández, esto de que la pandemia trajo, sacó a la luz de un montón de personas que no estaban registradas, ¿no? Que no existían para el Estado, no había manera de registrarla y la pandemia lo hizo posible. Sí, por supuesto. Mirá, nosotros hemos tenido algunas etapas importantes en ANSES. La primera etapa fue la estatización de los fondos de los jubilados, que es donde se incorporó muchísima información a nuestra base de datos y creo que el hito más importante tal vez de la seguridad social en la historia de nuestro país y un hecho, podríamos decir, inédito en el mundo en esa época, donde los sistemas de públicos como el que tenemos nosotros ahora miraban a sistemas de capitalización como la AFJP que tuvimos nosotros y las AFP que tienen Chile, por poner otro ejemplo. Esa fue una etapa importante donde se incorporó mucha información. Después tuvimos las moratorias previsionales, donde se incorporó también muchísimas personas. Tengamos en cuenta que en Argentina pasamos aproximadamente de 3 millones de jubilados y jubiladas a 6 millones. Así que tuvimos una incorporación importantísima de la base de datos y después una política pública tal vez la más importante del kirchnerismo en el ámbito social, que fue la asignación universal por hijo, que también incorporó otro universo importantísimo. Nosotros, la ANSES ya tiene 18 millones de beneficiarios y beneficiarias. Y bueno, hoy en día no tengo el número preciso, pero calculo que con la incorporación de estos datos de muchas familias con respecto al ingreso familiar de emergencia, ya podemos estar llegando a la mitad de la población tranquilamente, a 22 millones, me imagino, de beneficiarios y beneficiarias. Así que es un proceso más importante de incorporación de datos, por un lado, pero creo que acá lo más importante es que estamos incorporando a personas que la están pasando muy mal, con un beneficio también importantísimo como es el ingreso familiar de emergencia en este momento tan complejo donde muchas familias no tienen forma de acceder, gente que trabaja el día a día, que sus ingresos salían de tal vez un pintor de pintar una casa, o sea, trabajo al tanto, digamos, no un trabajo estable, por lo tanto podemos llegar para ayudar en este momento, como decía, tan complejo. Tal cual, toca lo importantísimo, bueno, y como decíamos, ¿no? El ANSES ha recobrado para personas que por ahí no prestaban atención, ¿no?, a esto, y bueno, ha recobrado muchísima importancia. La última, para no quitarte más tiempo, Carlos, respecto a, bueno, a lo que se decretó el 26 de marzo, ¿no?, por parte de Alberto Fernández, que era el bono este a trabajadores de la salud, ¿no?, que hasta el momento no se ha efectivizado. ¿Hay alguna novedad respecto a esto? ¿Se espera que se pueda dar en el corto tiempo? Bueno, ahí volvemos a lo mismo, a lo que venimos hablando desde hace un rato. En la discusión entre Estado chico y Estado grande, nosotros veníamos, los argentinos y argentinas, de una gestión de gobierno, 4 años de un gobierno con una mirada neoliberal, en el cual buscaba un Estado chico, Por lo tanto, hoy en día estamos recobrando fuerza y en el mismo sentido también se está trabajando en armar esa base de datos, una base de datos que no existía, de los trabajadores del ámbito de la salud. Uh-huh. Así que se está trabajando primero en ese armado, en tener el registro de quiénes son los trabajadores y trabajadoras de la salud para poder incorporarlos y poder realizarles este pago. Así que hoy en día es el proceso es ese. Uh-huh. Estaría como en proceso, digamos, ¿no? Exactamente. Bien, bien. La última, bueno, parece que Alberto Fernández hablará hoy, ¿no? ¿Qué se espera y cuáles son las sensaciones, ¿no? De esta nueva anuncio, seguramente se extenderá la cuarentena. Sí, teniendo en cuenta que nosotros las decisiones se van tomando día a día, ANSES se va preparando para las decisiones uh-huh. que tome el presidente. Bien. Y en este sentido esperamos poder... si esta cuarentena se extiende, nosotros ya estamos declarados como servicio esencial, por lo tanto, avanzamos en los lugares donde hay poca circulación del virus en la puerta, en la apertura de las puertas de la ciudad y oficinas. Y por otro lado, bueno, lo que esperamos todos y todas que esto se termine cuanto antes, se encuentre la vacuna, de alguna manera termine, porque principalmente desde nuestra visión, al menos desde el ANSES, y lo que nosotros percibimos es que hay mucha gente que lamentablemente la está pasando muy mal. Seguimos asistiendo, hay estados, sabemos que hay otros lugares del país en donde no hay asistencia de los estados, así que nosotros vamos a seguir trabajando en el mismo camino y esperando que esto termine cuanto antes. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Vital, tus palabras para nuestra audiencia, así que muchísimas gracias. No, por favor, que estén muy bien. No, igualmente. Ahí pasaba, ¿no? Carlos Gallo.